Segunda parte de la música menos ligera por Universitaria 104.5 FM. Los teléfonos, el 0412-489-1577 y 0416-855-9810. Correo menosligera@uc.edu.be. Messenger, la música menos ligera @hotmail.com. Y el blog, lamenosligera.blogspot.com. El servidor de podcast también está disponible, lamusicamenosligera.blip.tv. Una semana exactamente, el 13 de noviembre, el sábado pasado, tuvimos el honor de presenciar el concierto de Anthrax en el Forum de Valencia, uno de los mejores conciertos, no solo del año, sino a lo que escena metal se refiere en la historia de los conciertos internacionales en nuestro país. Sin duda alguna, no quedan dudas de por qué pertenecen al Big Four, junto a Slayer, junto a Megadeth, junto a Metallica, los reyes del thrash metal estadounidense, y parte de ello, bueno, el tema que acabamos de escuchar, Got the Time, original del trabajo Persistence of Time, no pudo faltar tampoco en el sábado pasado en el Forum de Valencia. Escuchamos, esto es extraído del concierto efectuado, el primero del Big Four, el 22 de junio de 2010 en el Semisphere Festival en Sofía, Bulgaria. Aquí se presentaron las cuatro agrupaciones y esto es extraído del nuevo trabajo que está disponible en DVD, en Blu-ray y en edición especial con dos DVDs, cinco discos, uno de Anthrax, uno de Megadeth, uno de Slayer y dos de Metallica, donde está el concierto completo de cada una de estas bandas que se efectuó dicha fecha en Sofía, Bulgaria. Escuchamos a Anthrax con Cut the Time y ahora vamos a escuchar a Slayer con su gran clásico Angel of Death. Angel of Death, clásico de los 80 de su trabajo Raining Blood. Esta es la versión en vivo, tocada el 22 de junio de 2010 en Sofía, Bulgaria. La gran presentación del Big Four, la gran presentación de Slayer, con el señor Ton Araya con su franela de la selección chilena. Cabe señalar que en aquella época se estaba celebrando el Mundial de Sudáfrica 2010. Vamos a escuchar a continuación a Megadeth, el último tema de Megadeth de este concierto, que fue, por supuesto, el clásico Peace Sells But Who's Buying, y un reprise de su clásico también, Holy Wars. Dave Mustaine, Chris Broderick, Sean Drover y el regreso de David Ellison. Megadeth. we tell you who we are, we say thank you and all that stuff. But I want to tell you something really, really, really cool. The rest of the entire planet right now is looking at you, Sophia. The people are here with you, Sophia. That may not mean anything to you, but it means a fucking lot to me. Esta es la última parte de la música menos ligera por el día de hoy. Gracias al amigo Ricardo Calabrese, al amigo Tomaso Mauro Antonio, a todos los que nos escuchan, a todos los que los solicitaron, Black Sabbath, Heaven and Hell, y los que solicitaron, obviamente, luego del concierto de Anthrax, que todo el mundo quedó boquiabierto, un mini especial del Big Four. Por supuesto, vamos a terminar con Metallica, pero no vamos a colocar Metallica solo. Antes, repito los teléfonos, el 0412-489-1577 y 0416-855-9810. Revisen el blog, lamenosligera.blogspot.com, y el servidor de podcast, lamusicamenosligera.blip.tv. Ahí podrán encontrar alojados los programas del año pasado, especiales y los programas de este año hasta el mes de octubre. Les habló Carlos Arrechedera, productor nacional independiente número 11854. Y vamos a terminar con parte del concierto de Metallica, pero en un tema bastante especial, una versión, dicho sea de paso, de una banda clásica del New Wave of British Heavy Metal o nueva ola del heavy metal británico, Diamond Head, el tema Am I Evil, y aquí se presentó Metallica junto a todos los músicos de Anthrax, junto a todos los músicos de Megadeth y bueno, parte de los músicos de Slayer. Ahí estuvieron, por supuesto, James Hetfield, Kirk Hammett, Lars Ulrich, Robert Trujillo, Rob Cayano, Scott Ian, Joey Belladonna, Charlie Benante, Frankie Bello, Dave Mustaine, Christian Broderick, Sean Draper, David Ellefson y Dave Lombardo por parte de Slayer. Extrañamente, Araya y Hanneman se presentaron en la foto final y Kerry King, vaya usted a saber dónde estaba en aquel momento. Pero bueno, eso no quita de que esa foto permanezca en la historia. Así que con esto nos despedimos. Am I Evil, original de Diamond Head, versionado por el Big Four, por Metallica, por Megadeth, por Slayer y por Anthrax. Nos escuchamos la próxima semana. Yes, I am. So fear, am I evil? Thank you, friends. It's an honor to tour with you guys, man. Thank you so much. Yeah!